Campari te invita a ver el nuevo show de quienes revolucionaron el stand-up en Argentina. Gamba, Malena 106, Pichot 103. Y Ezequiel Campa. Nuevo show, nuevos monólogos. Vamos a estar haciendo chistes, bromas nuevas. Nos extrañamos mucho. Jueves 15 de noviembre, 21:30 horas. Campa Pichot en Quality Espacio. Ya hiciste este chiste una vez. ¿Y qué tiene que ver? Acá. Anticipadas en Quality y por Sistema Autoentrada.